sobre los motivos de esta jornada. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nosotros lo que queremos en este momento es hacer uso del derecho jubilatorio de la ley previsional 9650/80. Nosotros tuvimos que tener la edad y la antigüedad correspondiente. Cumplido eso, presentamos la documentación que pasa por distintas instancias, Dirección General de Cultura y Educación, DIEGEP en el caso de privados, y luego IPS. La cuestión es que este trámite se está haciendo muy engorroso, tenemos entre un año, dos y hasta tres años para que un docente pueda jubilarse en la provincia de Buenos Aires. Necesitamos revertir esta situación. Hasta el momento, ¿cuál es la respuesta que le brindan aquí? En IPS Mar del Plata nos dicen que está todo centralizado en La Plata, que ellos acá no pueden trabajar estos expedientes. Pero bueno, también necesitaríamos saber cuánto es, qué estrategias se están implementando para acelerar este tipo de trámites. ¿Cuántas personas, perdón, están en esta situación en la ciudad? En la ciudad realmente el número no lo tenemos, son 17.000 más o menos los beneficiarios de IPS en Mar del Plata, los cuales alrededor del 30 o el 40% son docentes. O sea que serían demoras para acceder a la jubilación y luego para cobrarlo una vez obtenido. Sí, por supuesto. Nosotros en este momento estamos representando a muchos docentes que no pueden estar presentes porque tienen que estar trabajando. Es decir, hay dos sistemas. Cese definitivo, donde los docentes se pueden jubilar, que son los estatales, cobrando un anticipo jubilatorio, y hay otro cierre de cómputo, como el nuestro, en DIEGEP, donde debemos seguir trabajando hasta que llegue la jubilación. Esto se está haciendo extendido, porque los que deberíamos habernos jubilado en el 2021 seguimos trabajando, seguimos aportando a IPS el 16% de nuestro sueldo y todavía no sabemos si eso va a ser retribuido o no. Obviamente que no. ¿Qué tipo de demoras se están dando en estos trámites? Las demoras son en cada oficina entre 1 y 5 meses. Tanto acá en IPS nos dijeron que para poder reclamar qué es lo que está sucediendo, tenemos que esperar 5 meses que nuestro expediente esté en una oficina. Son alrededor de 8 oficinas por las que pasa el expediente. Imagínense ustedes el tiempo que se tarda. Ahora hay cartelería que dice nosotros cumplimos con los requisitos, ahora que el IPS cumpla con nosotros, pero también hay quienes dicen solicitamos que los gremios docentes nos apoyen. ¿Cómo ha sido el diálogo con los representantes? Sí, nosotros en el caso de SUTEBA sabemos que hay mesa de diálogo cada 15 o 20 días, SADOP también dice que lo están haciendo, pero a los afiliados no nos llega ese tipo de información y tampoco los resultados de esas mesas de diálogo. También que IPS La Plata tiene, SUTEBA tiene una oficina dentro de IPS La Plata, o sea que ellos son conocedores de lo que está sucediendo, pero hasta el momento, mudos. Nadie dice nada, nadie hace nada. ¿Su nombre, señora? Lilian. Muchas gracias. Hasta allí, chicos, la palabra de Rosa Rodríguez y Lilian. En última instancia, ellas integrantes de docentes autoconvocados ante esta situación. Estamos hablando de demoras de 2 a 3 años para finalmente acceder a la jubilación, no solamente lo engorroso de lo burocrático, de esperar, de que a partir que se inicia el trámite se deja de contar la antigüedad, por lo que también conlleva esta situación donde Rosa Rodríguez nos decía, bueno, no sabemos qué va a pasar con estos 2 años, que tenemos que seguir trabajando, pero que todavía no somos jubilados, pero que ya estamos dentro del sistema. Incertidumbre es la palabra que ilustra esta situación que están atravesando docentes ya jubiladas y en edad jubilatoria iniciando el trámite. Recordemos que IPS es el sistema jubilatorio que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Digo, así como ANSES se jubilan a nivel nacional, a nivel provincial es el IPS y algunos docentes están incluidos dentro de ese tipo de jubilación. ¿Algo más, Nati, que agregarle? Decir que van a estar aquí solicitando algún tipo de atención, llegaron hace minutos nada más, el IPS en Mar del Plata funciona aquí, decíamos, en este edificio de 25 de mayo entre Irigoyen y Mitre, así que también nos quedaremos atentos a qué novedades obtienen desde aquí. Bien, Nati, abrazo grande entonces. Abrazo enorme. Ahí pasaba, Natalia Muñoz desde las calles de la ciudad de Mar del Plata, reclamo de jubilados y jubiladas autoconvocados en torno al Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, seguramente el IPS, insisto, y tiene que ver con esto de que algunos jubilados y jubiladas cobran su jubilación por parte del ANSES, por algunos otros por parte del IPS. Estamos haciendo la revolución. Sumate a nosotros. De lunes a viernes, desde las 9, en Radio Comunitaria de la Azotea, FM 88.7. Ahí nos hacemos federales, de la mano de la agencia Farco, para los que quieran ingresar, agencia.farco.org.ar. Empecemos a recorrer el país de la mano de las radios comunitarias. Nos vamos hacia el norte porque en las provincias de Salta y Jujuy continúan con paros por tiempo indeterminado, por mejoras salariales y laborales, las jornadas de protestas, donde docentes de estas dos provincias bien, bien norteñas siguen con esta medida de fuerza de manera extendida y sin un plazo determinado de finalización hasta no tener una respuesta. Vamos a escuchar el reporte desde la agencia Farco. Las bases acá continuamos firme, la lucha continúa, el paro continúa hasta que haya una negociación en el petitorio salarial. Como uno de los delegados de Capital, apoyo firmemente esta lucha que tiene que ser llevada por todos los trabajadores de salud, de educación y de toda la administración pública, hasta que el gobierno nos escuche y cumpla con nuestra demanda. Exhorto mañana a toda la docencia capitalina a concurrir a la Plaza 9 de Julio para seguir organizándonos en medida de lucha hasta obtener un triunfo de los trabajadores. Fuerza, colega, y a seguir luchando. Yo también continúo con la medida de fuerza de la huelga de hambre hasta que esto se resuelva. Y ojalá que el gobierno diga esto pronto, porque nosotros vamos a estar de pie y vamos a estar firmes en esta decisión. Por tanto, el paro va a continuar hasta que el petitorio salarial docente sea resuelto y negociado. Por la victoria de los trabajadores. Bien. Primero de los audios, entonces, esta cobertura de la protesta de docentes tanto en Salta y Jujuy, que se extiende por tiempo indeterminado con distintas reivindicaciones. Bueno, primer repaso federal, en este caso desde la agencia Farco. Vamos ahora a la provincia de Córdoba, más precisamente a la localidad de Cruz del Eje, en donde existe un diario que se llama La Idea, que ha cumplido 100 años, nacido en julio del año, o que va a cumplir 100 años, nacido en julio del año 1923, es el único diario argentino de publicación regular que continúa siendo editado, escuchate esta, porque los más jóvenes no van a saber ni de lo que estoy hablando, en linotipos de plomo móviles. No, es rarísimo, son la manera de impresión que tenían los diarios de antaño. Obviamente se ha modernizado todo en la gran mayoría de los mismos. Escuchamos el reporte de Radio Pueblo de Dan Funes sobre el diario La Idea, este diario centenario de la localidad del Cruz del Eje. ¿Quién dijo que todo está perdido? Es lo que se siente por Cruz del Eje, al noroeste cordobés. Luego de décadas de auge y crecimiento a partir de políticas públicas que creaban trabajo en todo el país, con el ferrocarril como motor de las economías regionales, hubo gobiernos que desmantelaron toda esencia e identidad de los pueblos que difícil fue conservar y recuperar. Cruz del Eje, como tantas otras localidades, vio perder lo que había construido, no solo económicamente, sino también social, cultural y artísticamente. De aquellos años dorados de la región queda un bastión fundamental. Es el periódico La Idea, pronto a cumplir 100 años, que vive y resiste todo embate y paso del tiempo, como la única razón de ser. Un espacio para y con la comunidad. Yo vengo a ofrecer